Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la edición 50, me quedé atrasado, Dios mío, ¿qué pasó aquí? 560 de Rincón del Fanático, mi nombre es Iván López y con muchísimo gusto los saludo. Pues por supuesto, un gran placer tener a toda nuestra audiencia como vienen viniendo semana a semana. Y bueno, mis compañeros Roberto Torres y Luis García, buenas noches muchachos, ¿cómo están? Pues inicio yo, Iván, muy buenas noches, Luis también de igual manera, muy buenas noches, pero la verdad muy bien, contento, feliz, confío que tú también. Luis. Hola, hola a los dos, un saludo, espero que estén muy bien ambos, y pues aquí listos para platicar un rato de deportes. Genial. Bueno, muy bien. Excelente. Bueno, muchachos, ya comenzaron los playoffs del béisbol de Grandes Ligas. Y bueno, esto ha sido una locura. Realmente, desde la semana pasada aquí han sucedido muchísimas cosas. Y bueno, es cuestión de analizarlas, pues. Los equipos que habíamos comentado que eran los peores, la peor división, la división central, que eso no servía para nada. Bueno, realmente así parecía. Pero esos equipos resulta que eliminaron nada más y nada menos que a los Astros de Houston. Y por otro lado también vino la sorpresa de Kansas City. Entonces, bueno, coméntenme qué les ha parecido esto y cómo ven lo que ha sucedido hasta ahora en los juegos divisionales. Empiezo contigo, Luis. Pues me parece que ha sido una muy interesante primera fase en estos comodines. Como bien dices, hay equipos que han dado la sorpresa, principalmente creo que Detroit y Kansas City, ¿no? Fueron los que tal vez no eran favoritos y pues vencieron y ahorita están dando... ¿De qué hablar? Tienen empatadas ambas series, sabemos que Detroit está jugando contra los Guardians de Cleveland. Ayer se dio el segundo juego que ganó Detroit 3-0. Realmente me impresiona, el pitcher de Detroit, que yo les comentaba que para mí me parece que ahorita puede ser el mejor pitcher, Tarik Skubal, que tiró 7 entradas completas, 8 ponches, no dio bases, solamente 3 hits. Lo más interesante es que perdió el perfecto hasta el quinto inning, o sea, la mitad del juego fue perfecto y no salió con la victoria porque el juego se fue 0-0 hasta la novena entrada, donde... hubo un cuadrangular en la novena entrada en la novena por parte de Chris Carpenter. Uh-huh. Y pues dejaron no tendidos porque cerraron y pues bueno, Cleveland está bien, ganó el primer juego, también fue un juego muy parejo, y en el segundo juego pues estamos en el segundo enfrentamiento, Kansas City venció a Nueva York, en Nueva York, 4-2, y con esto también iguala la serie. ¿Qué opinan de estas dos series de la Liga Americana? Bueno, Roberto, vamos contigo, que fuiste el perjudicado por el equipo de Detroit, que siempre dije que los equipos que vienen enrachados son los más peligrosos. No, totalmente de acuerdo, y la semana pasada yo de manera titubeante decía que Houston podía ganar, pero jamás vi, no es de que no haya visto, pero jamás pensé que Detroit nos fuera a dar la vuelta así, porque en ese partido íbamos ganando 2-1 y de repente nos meten 4 carreras no me acuerdo, en una entrada alta y con eso acabar. Pero bueno, tomando la frase que tú dices, Iván, de equipo que llega enrachado en septiembre, pues ese equipo que arrasa los playoffs, eso es lo que vemos directamente tanto Detroit como Kansas, ¿no? Que ambos equipos no nada más llegaron enrachados en septiembre, sino después del juego de la del juego de estrellas, vienen a una velocidad impresionante. Y mira, yo creo que aquí hay un factor muy importante que es propio del deporte del béisbol y de la y la MLB como de maneja, pero creo que son demasiados partidos en los cuales tienes que hacer lo imposible para quedar en primer lugar, y yo creo que los jugadores llegan cansados, yo creo que los coaches llegan cansados, y entonces aunque llegues a la serie de división en la cual te ahorras los partidos de comodín, pues como que los favoritos, los que están en primer lugar, llegan cansados, y de repente llegan equipos como son Detroit y llega Kansas City y tienen muchísima garra, muchísimo momento, mucha inercia, y por eso ganan. Creo que han habido pocos equipos en los últimos años que son el primer lugar y que fácilmente pueden aguantar o sostener a equipos enrachados. ¿Qué creen? Exacto, sobre todo porque fíjate que lo difícil que, como tú dices, es mantenerse en un primer lugar, o sea, mantener una división, buscar el mejor récord para tratar de no jugar en juegos de comodín. Y fíjate lo que sucede. O sea, que lo que tú dices es muy válido. Es un esfuerzo muy grande. Y los equipos que no tienen nada que perder, pues bueno, van jugando, se enrachan, se la creen y bueno, se meten. Ahí tienen ustedes. Detroit y Kansas City, dos equipos que el año pasado creo que esos equipos estuvieron eliminados desde temprano. Sí. Inclusive Kansas City tuvo más de 100 partidos perdidos. Uh-huh. Exacto. Exactamente. Y tuvieron un récord, 86-76 Royals y 88-76 los Tigres. Imagínate tú, casi 10 juegos por debajo del que tuvo el mejor récord. O sea que, bueno, mira, así, fíjate, recuerden el año pasado lo que pasó con Arizona. Arizona también se metió igualito, un equipo que venía enrachado y de repente, bueno, se metieron hasta la Serie Mundial. Este año, lamentablemente, se quedaron cortos, pero bueno, estuvieron todo el año ahí pues batallando y tal, nunca estuvieron en el primer lugar o por muy poco tiempo, y de repente el equipo, bueno, casi logra meterse en los juegos del comodín, pero lamentablemente no pudieron. Y bueno, y por el otro lado, estamos hablando de la americana, pero bueno, resulta que en la nacional la cosa también como que tiene matices complejos, porque los Mets, que es un equipo que también estaba, no era de los principales favoritos, tuvo una muy buena segunda parte, llegó enrachado, y fíjense, esa serie en estos momentos está a favor de los Mets, 2-1, y bueno, y en la otra serie, los Padres de San Diego, bueno, ayer le dieron una estocada a los Dodgers, una pela de 10 carreras por 2. Así que bueno, esto está muy bonito, está muy interesante, y bueno, la verdad es que en estos momentos, para que sepan, los Dodgers están perdiendo con los Padres precisamente 6-5 en la alta de la quinta. Yo le voy a decir, siempre lo he dicho, estos equipos, sobre todo los Dodgers, cuando llegan a postemporada, lamentablemente con el manager que tienen, Dave Roberts, pues bueno, siempre se les complica la papeleta. Si llegan a perder hoy, se les va a poner muy duro esta serie, porque los Padres también es otro equipo que tienen sed de serie mundial, vienen jugando muy bien, y creo que, bueno, la pelota es redonda y las series cortas puede pasar cualquier cosa. Eso es lo que yo pienso. Sí, bueno, recordemos que los playoffs es a ganar 2 de 3 y no cambian sede, o sea, juegan los 3 juegos en la sede del local, que es el de mejor récord. En esta etapa es ganar 3 de 5, entonces te pones abajo 2-1 y ya está bastante difícil, y ya la serie de campeonato, por decirlo de alguna manera, ahí sí es 4 de 7, como siempre ha sido. lo mismo que en la americana, ¿no? San Diego y los Mets fueron los mejores equipos para finalizar la temporada, y se nota. Los Mets ya se pusieron 2-1 arriba. De hecho, Filadelfia, el juego que ganó, lo ganó en la novena entrada, y lo ganó anotando 3 carreras en la octava y 1 en la novena, y le ganó 7-6 a los Mets. Yo creo que los Mets se van a, en el siguiente partido, van a alzarse con la victoria. El juego que está bien interesante es el de hoy de San Diego contra los Dodgers. Están jugando en San Diego, y San Diego, primero los Dodgers con un home run de Mookie Betts en la primera entrada se fueron arriba 1-0, pero después San Diego metió 6 carreras en la segunda entrada y se fue 6-1. Ya todos diríamos 6-1 de local, con lo que están jugando, etcétera, pues ya está hecho, ¿no? ¿Dónde firmo? Pero no, los Dodgers metieron 4 carreras en la tercera entrada y ahorita van 6-5. Depende el que gane. Yo creo que el que gane el juego de hoy se va a llevar la serie. No sé si no, han visto ustedes. Y lo increíble es que Michael King está lanzando, que fue el lanzador que tiró el último partido muy bueno. Y, sí. Y bueno, en este no le ha ido tan bien como en el anterior. Entonces, es cuestión de bueno, no todos los partidos pueden ser buenos. Así que. Sí, no, y de hecho, fue un Grand Slam de Teoscar Hernández lo que hizo que entraran las 4 carreras, y ahorita está muy bueno el juego, 6-5 en la quinta entrada. Nada de picheo, pero pues bueno, vamos a ver cómo seguramente a lo largo del podcast de hoy vamos a estar dando el resultado parcial. De acuerdo. Así es. Bueno, está muy interesante, muy interesante. Mañana, el día de mañana, van a jugar los Guardians y los Tigers, ¿ok? Esto va a ser en el Comerica Park, en Detroit. La ventaja de la localía, pues, siempre es importante. Luego tendremos el partido entre los Phillies y los Mets en Nueva York, en Queens, en Nueva York. A las 7 de la noche, pues, los Yankees visitan a los Reales de Kansas City. Y luego a las 9, pues, repiten Dodgers y Padres, dependiendo de lo que suceda el día de hoy. Así que el día de mañana tenemos bastante, bastante béisbol. Mucho, pues 4 partidos distribuidos a las 3, 5, 7 y 9 hora de Venezuela. Uh-huh. Entonces, va a haber mucho. Pues sí, eso es correcto. Mañana por los Yankees picha Clark Smith contra Seth Lugo, que tuvo una temporada muy buena. Y bueno, creo que es una de sus mejores fichas. Sí, pues tuvo 16-9. Pero bueno, yo tengo una pregunta, Iván. ¿Le vas a Yankees? ¿Estás temeroso de que haya llegado Kansas a jugar con ellos o no? Mira, la pelota es redonda. La pelota es redonda. Yo nunca me imaginé que Detroit le ganara a Houston. Nunca me lo imaginé. O sea, yo dije, bueno, sí, vienen enrachados, pero Houston es un equipo superior, hombre a hombre. Quizás se le cayó un poco el picheo, pero te digo, estas series cortas son así. Pasa con mucho, y estos equipos vienen con un ímpetu y una gana de victoria, una sed de victoria, que bueno, pueden poner la cosa complicada. Es importante ganar mañana, la serie está empatada 1, y bueno, una victoria siempre pues va a ser importante, sacar un partido de ventaja. La serie es muy corta, pero sí pueden ganar, por supuesto. Okay. Así es. Bueno, Yo creo que, nada más, que los Yankees no van a perder esta serie. Creo que son un mejor equipo. No están bateando muy bien, ni Aaron Judge, ni Stanton. Y por el otro lado, tampoco Bobby Witt. Creo que Bobby Witt llevaba 13 turnos al bat y 0 hits o un hit nada más en la postemporada. Entonces, o no me acuerdo en los últimos juegos, o sea, no están bateando bien. Sin embargo, creo que el pitcheo de Kansas no es tan bueno, creo que eso es lo que va a hacer que los Yankees salgan adelante. Ok, nada pero, más era pero, ese comentario. Pero Luis, te digo algo, el pitcheo de los Yankees tampoco es una gran cosa. Si sacas a Gerrit Cole, Rodón, Carlos Rodón, fíjate, ayer duró 4 innings, solamente pichó. ¿Cómo se llama el otro? Clark Smith es un pitcher regular, a veces lanza bien, a veces lanza mal. Luis Hill, la misma, es lo mismo, es la misma cosa. El único que te puede dar un poco de seguridad es Gerrit Cole. Creo que falta un poquito de picheo. Y con respecto a George, bueno, mira, eso está demostrado. Todos los jugadores que son estrellas, que tienen esas grandes temporadas, se caen y caen en slump. No sé si les pegan los nervios, el público, pero eso está demostrado. Las estrellas caen en slump cuando viene la postemporada. Eso es fijo. Y te puedo dar muchísimos ejemplos. ¿Cómo se llama? Barry Bonds en postemporada no hacía absolutamente nada. ¿Quién más por ahí? Mike Trout, nada. Bueno, Otani no sé, porque Otani no ha llegado nunca a una serie mundial o una serie de campeonato, pero de verdad, las grandes estrellas generalmente caen en slump. No, Otani sí está bateando muy bien. Efectivamente, no son sus primeros playoffs, creo, ¿no? Pero se ha mantenido consistente. Entonces, ok, sí, digo, no todos se caen, algunos sí, y es lo mismo que pasa haciendo la similitud con algunos quarterbacks en playoffs, ¿no? Como este Dak Prescott. Dak Prescott, sí. Que no da una en playoffs, etcétera. Pero sí, tienes razón. Estoy de acuerdo. Sí. Eso es así. Bueno, hoy una triste noticia en el mundo del béisbol. Hoy falleció el pitcher cubano Luis Tian. No sé si ustedes lo recuerdan, si han escuchado hablar de él. Pues fue un pitcher cubano que, bueno, sentó las bases de, bueno, fue uno de los primeros pitchers de la isla de Cuba que llegó a los Estados Unidos y, bueno, tuvo una campaña extraordinaria, un lanzador muy incómodo, un lanzador que de verdad tenía números para llegar al Salón de la Fama y, bueno, fue olvidado, nunca, a pesar de sus buenos números, nunca fue exaltado. Recordemos que Luis Tian participó en esa famosa Serie Mundial de 75 contra los Rojos de Cincinnati, que ganaron los Rojos de Cincinnati en 7 agónicos encuentros. Y bueno, Luis Tian ganó dos de aquellos partidos y creo que relevó en uno. O sea, un brazo de verdad impresionante el del cubano Luis Tian. Así que bueno, hago esta mención honorífica. Porque la verdad, yo estaba chamaco en esa serie y de verdad que me gustó mucho lo que hizo Tian en esa serie mundial. Muy buena, por cierto. Yo no, obviamente no lo vi jugar, pero sí ubico que es un histórico cubano y que bien dices, ¿no? Desafortunadamente no está en el Salón de la Fama. Tiene un buen récord, ahorita no lo tengo en la mano, pero tiene algo así como 221 victorias, dos veces fue campeón de carreras limpias y dos o tres veces llegó al juego de estrellas, es decir, un pitcher competente. Sin embargo, tal vez le faltó un poquito en cuanto a estadísticas. Lo que sí creo que fue muy relevante y solamente por eso tal vez debería haber estado es porque fue el que abrió camino en parte de los pitchers latinoamericanos, no fue el primero, tenemos antes a pitchers latinoamericanos muy buenos, pero sí de los cubanos, ¿no? Como que es un reconocido Luis Tiant. Y bueno, pues yo creo que son de los casos que a lo mejor nunca van a ser considerados ni por el comité de veteranos, ¿no? Que pueden a lo mejor elegir a alguien que ya no está en la ya no es elegible y demás, pero bueno, ok, pues descanse en paz Luis Tiant. Así mismo es. Y lo otro que quería comentarles, esta tarde estuve viendo un programa muy interesante sobre Mike Trout y cómo dicho en mis propias palabras, un poco jocosa, cómo lo quemaron, cómo se quemó con el equipo de Anaheim. Hicieron un... me pareció interesante y por eso lo quería comentar aquí, porque de verdad que la carrera de Mike Trout se vino, un tipo tan talentoso y que firmó por 400 y pico de millones de dólares, ¿cómo lo quemaron? Es impresionante. Y estaban hablando de que bueno, también plagado de lesiones, y que como este equipo de Anaheim no fue capaz de hacer un equipo alrededor de Mike Trout, y todos los jugadores malos que contrataron, todas las pésimas contrataciones. Y bueno, cuando llegó Tani, se pensaba que eso iba a ser el acabose, ¿no? Esa dupla entre Trout y Otani. Sin embargo, no fue así. Otani se fue, obviamente, buscando ganar, buscando un equipo competitivo, y bueno, consiguió este contrato de 700 millones con los Dodgers, y un equipo que obviamente ahí lo tienen, está jugando postemporada, y Mike Trout está en su casa con mucho dinero, pero con ese sinsabor de no poder estar a un nivel donde todo pelotero quiere llegar, y inclusive se ha hablado hasta del retiro, porque no le ha ido bien a nivel físico, ha tenido muchísimos problemas. Entonces, bueno, se los quería comentar porque si lo pueden ver, pues es interesante, se los recomiendo a toda nuestra audiencia que le gusta el béisbol, que vean este micro sobre Mike Trout. Ok. Bueno, Roberto, ¿tienes alguna trivia? ¿Tienes algo que quieras comentar? ¿O brincamos de...? No, obviamente traigo la trivia. Obviamente no sé. Ok. A salvar. Déjame la pongo. Ok, pues va. Bueno, ¿qué equipo? Ya que estamos en las series las series divisionales, esta trivia es de esto. Y dice, ¿qué equipo fue el primero en ganar un partido de la serie divisional luego de que se introdujera este formato en 1995? Las opciones son los Bravos de Atlanta, los Indians de Cleveland y los Marineros de Seattle. Iván, empiezo contigo. Repíteme las opciones, perdón. Claro, Bravos de Atlanta, Indians de Cleveland, Marineros de Seattle. Y wow, creo que los Indios de Cleveland, si no me equivoco. Ok, ¿y tú, Luis? Mira, es un poco atinarle, porque ahí, aunque los tres hayan ganado, es quién jugó primero. Entonces, ¿quién ganó primero? Por eso, ¿quién ganó primero? O sea, ¿quién jugó primero y ganó primero? Pues sí, sí me voy también por los Indios de Cleveland. Pues yo hubiera pensado que lo hubieran atinado y no, pero fue los Bravos de Atlanta, y yo lo dije porque pues, como Atlanta estuvo muy fuerte en los 90, pensé que iban a atinar. Pero miren, la serie divisional de la MLB se introdujo en 1995 como parte de la expansión de los playoffs, luego de la creación de 3 divisiones en cada liga. Y este formato añadió una nueva ronda a los playoffs y le dio a más equipos la oportunidad de competir por el título. Los Bravos de Atlanta fueron uno de los primeros equipos en ganar un partido de la serie divisional en 1995. En ese año, los Bravos derrotaron a los Rockies de Colorado en la serie divisional de la Liga Nacional, camino a ganar la Serie Mundial. ¿Ok? Y bueno, muy bien, muy bien. Nadie le atinó y ambas se está acercando el final de esto. Luis sigue con 14 puntos y van con 13. Vamos a ver quién es el rey en esa ocasión o si llega a haber empate. Ok. Muy bien. Bueno, pues entonces, ¿por qué no seguimos? Bueno, yo quería comentar esto en cuanto a fútbol. Mañana hay partidos de la eliminatoria de Conmebol para las eliminatorias del Mundial. Entonces, pues, simplemente comentar sobre esto. Son torneos, pues, que involucran, en este caso, tenemos la Conmebol. Y los partidos van a ser los siguientes. Oh, ya va, aquí se me fue esto. Ok. Ok. Colombia viaja para Lima, para La Paz. Un partido complejo a la altura de ¿cómo se llama? De Bolivia, que generalmente los que juegan ahí generalmente pierden porque no pueden, les cuesta mucho pues adaptarse a la parte de la altura, ese estadio pues que siempre es muy muy difícil de jugar. Argentina juega contra Venezuela aquí en el estadio, creo que es en el estadio Metropolitano, ok. Y bueno, ese partido va a estar pues muy pero muy muy interesante. ¿Qué más tenemos por aquí? Ok. Ya va, que se me cayó la... Ok. Ecuador recibe a Paraguay a las 5 de la tarde. Venezuela recibe a Argentina igual en el Estadio Monumental de Maturín. Brasil visita a Chile. Ok. Este partido va a ser, estos partidos van a ser el 10, o sea, el día jueves. ¿Ok? Y Perú recibe a Uruguay. Luego, el martes 15, o sea que tienen unos días de descanso, los partidos de vuelta van a ser los siguientes. Colombia recibe a Chile, Paraguay recibe a Venezuela, Uruguay recibe a Ecuador, Argentina recibe a Bolivia y Perú recibe a el equipo de Brasil. Entonces, bueno, eso pues va a estar muy interesante y bueno, vamos a estar pendientes de lo que pueda suceder. ¿Tú traes algo de fútbol, Luis? Ok. Sí, rápidamente quería platicar un poquito cómo van las ligas. La Premier League, Liverpool lleva 18 puntos de líder y va a estar muy parejo. El Manchester City 17, el Arsenal 17, son los tres que van a estar en la pelea, ¿no? Seguidos de el Chelsea y el Aston Villa con 14. Todos los demás ya van de 12 puntos hacia abajo y realmente ninguno va a dar la pelea. Nada más hacer mención que el Manchester United es el lugar número 14 con 8 puntos y creo que desde la temporada había una estadística de 1989-90 que no tenía tan pocos puntos después de 7 juegos. Nada más 8 puntos en 7 juegos. Es decir, son épocas desde hace varios años donde el Manchester United no levanta. Si vemos rapidísimo, la liga sigue de líder el Barcelona. El Barcelona tiene 24 puntos, de los 9 juegos jugados ha ganado 8. Real Madrid, aunque esté invicto, lleva 6 ganados, 3 perdidos, tiene 21 puntos, o sea, Barcelona 24, Real Madrid 21, y entre esos dos van a estar los que van a pelear por el título, porque con 17 están en el Atlético de Madrid y el Villarreal, y ya más abajo el Osasuna, el Athletic de Bilbao, e incluso hasta el Mallorca con 14. Pero bueno, nada más para comentar que Barcelona y Real Madrid, como siempre, van a estar peleando por ahí. Un poquito más interesante está la Serie A del calcio italiano, porque está mucho más parejo. El Napoli tiene 16 puntos, el Inter tiene 14, y luego vienen la Juve, el Lazio y el Udinese con 13 puntos, y en sexto lugar está el Milan y el Torino, todavía con 11. Eso quiere decir que cualquiera puede aprovechar una caída de el ahora líder Napoli. No hay un claro favorito, se están repartiendo muchos puntos, entonces creo que esta puede ser una liga más interesante. Y bueno, finalmente comentar que la Bundesliga, después de lo que pasó el año pasado, donde el Bayer Leverkusen quedó invicto, bueno, ahora está más parejo. El Bayern Múnich tiene 14, el RB Leipzig 14 también, Frankfurt tiene 13, el Friburgo 12 y el Leverkusen y la Unión Berlín con 11. El Dortmund tiene 10, es decir, todos todavía están parejos, todavía no se despega nadie, y ojalá que sea una buena liga. Es un rápido... Dime. Y por cierto, Harry Kane está jugando con el Bayern. Yo no sabía, él se fue del Tottenham. Pero fue desde todo el año pasado, ya lo jugó con el Bayern, y fue la primera vez que el Bayern, dicen que trae una maldición, porque fue la primera vez que el Bayern no ganó en creo que 14 años o no sé en cuántos años. Aunque quedó como campeón de goleo, no ganó. Y acuérdate también que Inglaterra llegó a la final de la Eurocopa. Y perdió contra quién perdió la final, contra España. Y también son las últimas oportunidades, ya se ve lento, ya no está jugando bien, se lesiona muy rápido y se va a ir sin ningún trofeo importante. Creo que sí ganó algo, alguna copa con el Tottenham o algo así, pero no de liga, por ejemplo. Entonces, sí, el Harry Kane lleva ahí, este es su segundo año con el Bayern. Sí, bueno, y este año sí van empatados con el Leipzig, pero me extraña muchísimo que tanto el Leverkusen como el Dortmund, que eran equipos que el año pasado estuvieron inclusive, oye, creo que llegaron invictos, creo que fue el Leverkusen, ¿no? Sí. Están bastante abajo, ¿no? Bastante abajo en la tabla. Están en el uno con 11 y otro con 10 puntos. Mira, apenas llevan 6 juegos y el Leverkusen tiene 11 y el Dortmund 10. Si pensamos que el Bayern y el Leipzig tienen 14, pues es un juego, ¿no? Que gane uno y pierda el otro. Es decir, todavía van pocos juegos. Creo que va a estar muy, muy parejo y que van a estar peleando 3 o 4 equipos el campeonato, lo que me parece muy sano, ¿no? Lo mismo que decimos de la Fórmula 1, que no siempre gane Red Bull y que ya está pasando y se pone mucho más emocionante. Igual, que no siempre gane el Bayern, que no siempre gane el Real Madrid, exactamente, el Paris Saint-Germain, etcétera, ¿no? Claro, sí, los equipos poderosos. El pez gordo siempre se come al chico. Siempre pasa así. Claro. Sí, de acuerdo. Pues bueno, también vamos de vez en cuando a darle seguimiento y pues también a ver a las eliminatorias que Bam se ve todavía muy lejos, pero el tiempo pasa rápido y a la vuelta de la esquina ya vamos a tener el Mundial. Bueno, muy bien, excelente. Bueno, cambiando entonces de disciplina, debo comentar que el día de ayer hubo motociclismo de campeonato del mundo en Otegi, Japón. Y bueno, estuvo muy interesante la prueba porque ya hay campeón en la categoría pequeña, en la Moto3, el chico David Alonso, que corre bajo bandera colombiana, aunque él es español de nacimiento. Él corre para Colombia, corre con bandera colombiana, como ya dije. Y bueno, se tituló campeón, ganando la carrera el día de ayer. Y bueno, ya es inalcanzable, se tituló campeón. Este muchacho, la verdad que tiene un futuro inmenso por delante. El año que viene salta a la categoría superior, que es la de 600 centímetros cúbicos, también con el mismo equipo. Y bueno, pareciera que estamos viendo a un futuro campeón. La siguiente categoría, pues ganó Manuel González, seguido del japonés Ogura, que está liderando el campeonato. Y bueno, con una victoria en Australia, también se pudiese consagrar como campeón. Y finalmente, la categoría reina en la MotoGP, pues bueno, el italiano Francisco Bagnaia logró el triunfo, que bueno, lo mantiene en esa pelea con el español Jorge Martín por ver quién va a ser el campeón. Esta sí está muy reñida porque la diferencia entre el primero y el segundo en puntos son 10. O sea, que en 4 carreras se puede definir el campeonato. Así que, bueno, eso fue lo que sucedió en motociclismo y no tenemos todavía Fórmula 1. Así que bueno, estaremos esperando la próxima carrera para, bueno, ya tenemos mucha expectativa, pues, viendo de qué es lo que va a suceder. Así que bueno, sí, eso es lo que tengo. De Fórmula 1 hasta el 20 y es el Gran Premio de Estados Unidos, 20 de octubre. El Gran Premio de las Américas. Uh-huh. Exactamente. Ok. Bueno. Que por cierto, se ha comentado mucho de que Checo Pérez piensa retirarse. Hay una cuestión, he escuchado muchos comentarios de muchos analistas que dicen que Checo está pensando en retirarse. No sé si se ha escuchado algo en México. Pero bueno, no sé cuál sería el impacto de Gran Premio de México si Checo se retirara. No. Checo tiene muchísimos patrocinios relacionados con marcas mexicanas. Uh-huh. Si se le ocurriera hacer eso, tendría que pagar muchísimas cancelaciones. Yo creo que ese es un rumor infundado. Ok. Sí, no, por acá no se ha escuchado mucho. ¿No se escucha? Ok, perfecto. Ok, entonces vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo como un rumor. Entonces ya saben que el próximo carrera es el Gran Premio de las Américas en los Estados Unidos y bueno, pareciera que el campeonato se va a poner pues bien, bien interesante, pues si la gente de McLaren sigue descontándole puntos en el campeonato de pilotos a Max Verstappen, que por lo visto ya le escogieron la vuelta a la gente de Red Bull. Bueno, con esto termino mis noticias, señores. Solo me queda la NFL. Está muy buena. Bien, perfectísimo. Entonces vamos a arrancar con la NFL. Y para que podamos llorar a gusto y estar tristes, Luis, ¿por qué nos das tu opinión acerca del partido entre los Steelers contra los Cowboys? Uf, difícil de ver. Cada ratito nos daba un pequeño levantón el hacer una intercepción, el generar un balón suelto, el tener otra intercepción, es decir, como pequeños golpes de dopamina que te volvían a poner atento y contento y demás, pero no, o sea, juegan horrible, son un equipo bien aburrido de ver los Steelers. No es de ahorita, ya lo comentábamos, tienen varios años, desde los últimos, la última temporada y la, yo creo que las últimas dos temporadas de Roethlisberger, y pueden pasar diferentes coordinadores ofensivos, diferentes quarterbacks, diferentes receptores, etcétera. Lo único que ha seguido igual es Tomlin y yo creo que Najee Harris, y realmente no hay un cambio. Otra vez se vio mal la defensiva, porque a final de cuentas el objetivo de la defensiva no es robar balones, sino parar al contrincante, y les corrieron bien y bonito, y además les corrieron Rico Dudley y no sé quién más. O sea, realmente no hicieron un buen trabajo, porque a veces las grandes jugadas hacen que los Steelers ganen, pero ahora ni eso. 3 entregas de balón más un ¿cómo se llama? No punto extra, el gol de campo. Gol de campo, sí. Parado o desviado, y ni con eso. Tuvimos, creo que 262 yardas totales. Ese es terrible. Después de que ya se había visto bien Justin Field, sigue sin cometer errores, pero pues ayer se parecía más a Kenny Pickett que otra cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, mi sentir es que estoy sumamente frustrado, porque además, pues sabemos el equipo contra el que se enfrentó, que tenía muchas carencias, muchos titulares fuera, de primera línea, tanto defensiva como, no, principalmente la defensiva, y no pudieron moverlo. Jugaron en prime time, jugaron en Pittsburgh. Caray, o sea, muérete de algo. Realmente, aunque pudieron haber jugado la última, ganado en la última jugada, no hubiera sido una victoria agradable. Pero bueno, ese es mi triste comentario el día de hoy. Ok, pues va. Bueno, el mío, sumando a lo que tú dices, yo creo que cuando un equipo que está jugando de local y tienes muchas expectativas del rendimiento que tiene justamente este equipo, decide jugársela todo en el último drive con el equipo rival, es que no hizo bien el partido ese equipo. Y eso fue lo que le pasó a los Steelers. O sea, bien pudieron haber, no sé, cambiado el sistema de juego, bien pudieron haber ajustado, creo que no lo hicieron. No podemos tomar como excusa lo que pasó con la tormenta eléctrica, que se tardó que jugaran una hora y media después de lo acordado. Pero, digo, sí, terminaron de jugar a la una de la madrugada, pero pues de todos modos son profesionales como para saber que esto pudiera llegar a pasar. Sin embargo, sí fue un, o sea, tenemos muchas expectativas y la realidad fue más, fue negativa respecto a esto. Una cosa buena es que TJ Watt llega a 100 capturas, es el segundo jugador que llega más rápido en cuestión de número de partidos, ese número de capturas. Sin embargo, TJ Watt no es el único, o sea, tenía que haber salido más jugadores. Por ejemplo, Joey Porter sí tuvo una intercepción, bien, pero ¿dónde estuvo Micah Fitzpatrick? Nick Herbig tuvo una, no me acuerdo si tuvo una captura o tuvo un momento de brillo, pero solamente eso. ¿Dónde estaban otros jugadores? Por ejemplo, hay un jugador que no me acuerdo cómo se apellida, pero es el número 26, que es un cornerback, que a él tiro por viaje le están lanzando el balón, y tiro por viaje que pues, dirán los touchdowns, dirán las atrapadas en momentos importantes, en momentos críticos. Entonces sí creo que fue decepcionante. Ahora, como bien dice Luis, México es un lugar de terreno de los Cowboys. Y solamente recibí un mensaje de mi papá que le va a los Cowboys, pero en la oficina que hay varios Cowboys, se quedaron callados. O se les olvidó, o no me lo quisieron decir. Sí, ¿qué tal? Bueno, son los dos equipos que más jale tienen aquí en México. Y dos de los equipos que más jale tienen también en Estados Unidos. Entonces, sí es un juego, estaba escuchando que era porque el que más pagaron para transmitirlo diversas cadenas y demás. Pero pues fue un juego muy, muy, muy deslucido, con muchos errores, sin pasión. O sea, estuvo parejo y el marcador estuvo parejo todo el juego, que era lo que hacía que uno siguiera ahí, pero realmente no fue un buen juego, menos de la parte de los Steelers. Bueno, pero le voy a decir una cosa en compensación. No creo que haya sido peor que el Patriots Dolphins. ¡Ah! Por sí, favor, qué cosa tan mala. Por Dios. Y perdieron en casa, de paso. Oh, pues, ese partido sí estuvo aburrido. A ver, yo no vi ese partido, Iván, pero ¿por qué no te extiendes y platicas un poco de él? Bueno, sí, muy sencillo. O sea, no, no le quieren dar chance. De verdad que Jacoby Brissett no es un tipo que a estas alturas de su vida esté teniendo una muy buena campaña. Se le nota sobrecargado. La línea ofensiva no protege. Entonces, yo creo que, o sea, si tú tienes un reclutas a un chico de pick 3 y no lo vas a poner a jugar, para que no lo, entonces, ¿cuál es la qué experiencia puede adquirir el chico? Hay que darle la oportunidad. Igualito no estás haciendo nada con este tipo Brissett. Entonces, mira, mientras sigan así, pues el equipo no va a levantar cabeza. Una pésima línea ofensiva. De verdad que la única arma que tienen es Ramondre Stevenson, no puede hacer todo, y los receptores pues no son nada del otro mundo. Así que bueno, es triste, pero bueno. Y en el caso de Dolphin, bueno, todavía sin el regreso de Tua, pues Tyler Huntley pues tuvo un partido de 194 yardas, una intercepción. Tyreek Hill tuvo 6 recepciones de 69 yardas, o sea, con lo mínimo dejó esto para ganar, pero fue un juego muy, pero muy, muy sonso, un juego sonso de dos equipos, para mí, eliminados. Esa es mi percepción. Yeah. Yo creo que es difícil, ¿no? Fíjate que acabas de tomar un tema muy importante. Vamos a pensar en el pick de primera ronda. Pick número 1 de primera ronda del año pasado, Bryce Young, de Carolina. ¿Qué fue lo que hizo Carolina? Inmediatamente lo coloca desde el primer partido a jugar. Supuestamente le gana el puesto al quarterback suplente, que no me acuerdo quién era en ese entonces, el año pasado. ¿Y qué es lo que pasa? A esta temporada, hace 2 o 3 partidos, lo mandan a la banca por Andy Dalton. E inclusive, en el último partido, sacan a Andy Dalton y meten a Bryce Young, pero de todos modos el coach dice Andy Dalton queda como titular. Entonces, yo creo que tiene una, ¿cómo se llama? Una disyuntiva los equipos. Pueden agarrar y a los quarterbacks que toman en primera ronda, ponerlos desde el partido número 1, a ver si se desenvuelven o no, o en vez de meterlos desde el primer partido, los ponen en la línea para que puedan ver cómo es todo este teje y maneje. Yo creo que aquí, yo creo que ninguna de las dos soluciones son la correcta, y para esto me voy a ir sobre un video que vi de una entrevista que hicieron a Tom Brady hace unas semanas. Y en esa entrevista lo que le preguntan es, oye, más o menos algo muy similar, ¿no? ¿Qué es lo que debería de hacer un X equipo? ¿Poner al quarterback que tomó en el pick de primera ronda o dejarlo que vea todo esto? Que vea cómo es el estilo, cómo funciona y demás. Y lo que dice Tom Brady es totalmente diferente a lo que probablemente el reportero estaba confiando obtener, una de las dos opciones. Y lo que dice es, los equipos tienen que tomar a los, o elegir a los quarterbacks que vengan de universidades que los preparen para la NFL. No universidades como hay muchas hoy en el ámbito de college, donde son esquemas ofensivos que no corresponden a los de la NFL. Entonces, él saca un ejemplo que era Michigan State, para el cual Tom Brady jugó, y por ejemplo, Jim Harbaugh, que es el head coach de Chargers, él era el head coach, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que Tom Brady dice es, a mí, lo que me enseñó Michigan fue a jugar como la NFL. Era leer defensivas, que hoy en día los quarterbacks de college no tienen, entender que pueden haber cientos de jugadas, entender cómo es la estructura de un equipo y muchísimas cosas que Tom Brady dijo. Porque ya de esa manera lo que haces es que cuando tú llevas un quarterback directamente a un equipo de la NFL, pues al menos ya sabe qué es lo que va a hacer. Y existen hoy en día muchos quarterbacks que llegan de college a aprender y que supuestamente sí, sus capacidades físicas, sus capacidades mentales son muy buenas, pero como no conocen la estructura de los equipos de la NFL, les cuesta mucho trabajo. Y ese es el ejemplo, por ejemplo, de Bryce Young, pero no así de CJ Stroud, pero sí probablemente de ¿cómo se llama este? No Bigs, no. Bo Nix, que sí, es como eso. ¿Qué opinan? Bueno, la verdad es que yo no había, no es, tiene mucha base lo que estás comentando, ¿no? Lo que dice Tom Brady en cuanto a prepararte y bueno, obviamente los college, digamos que es el preámbulo. Y obviamente sí necesitas una preparación. Mira, bueno, sin ir muy lejos, ¿qué pasó el año pasado con Mac Jones? Mac Jones quedó como un tipo inservible luego de ser considerado el mejor de su generación. ¿Ok? Entonces, sí, realmente es muy difícil es tomar esa decisión de ponerlo a jugar. Pero es que tienen que aprender, Roberto, porque si no le das la oportunidad a estos chicos, ¿qué va a pasar entonces? ¿Para algo lo agarraste? Sí, tienen que ver además, ninguno, aunque algunos sean parecidos en cuanto a su experiencia, ninguno es igual. O sea, obviamente se nota cuando un quarterback, aunque sea novato, tiene más tablas, podríamos decir, más experiencia. Ahí está justamente Jalen Daniels de Washington. No le está pesando el ser novato, está liderando a su equipo, está teniendo muy buenos desempeños, está tomando buenas decisiones. ¿Por qué? Porque él sí jugó la cantidad de juegos necesarios, es decir, 4 o 5 temporadas completas de colegial, pero cuando nada más juegan 2 y saltan, o 2 y se lesionan y demás, y entonces terminaron con 22 juegos totales en toda su carrera, pues obviamente le falta práctica, le falta juego, etcétera, ¿no? Entonces, creo que o sea, yo estoy parcialmente de acuerdo, pero no es o blanco o negro. Serán muchas tonalidades, muchos porcentajes, y algunas veces funciona y otras veces no. Pues ahí tenemos el año pasado ¿cómo se llama? ¿De qué equipo? De Houston. CJ Stroud. Tampoco parece un quarterback de segundo año. Y ganó el novato del año el año pasado. Ahorita hasta lo pueden poner como alguien que puede liderar a Houston hasta el Super Bowl. Y eso no hubiera pasado si no lo ponen de titular el año pasado, ¿no? O sea, Sí, pero no. Pero claro. Sí, pero no. A veces sí y a veces no. Uh-huh. Es lo que claro. Yo pienso. Claro, porque no todos están hechos para eso, ¿no? Hay algunos que tienen una mentalidad, por ejemplo, de resiliencia muy cabrona, que con la adversidad salen adelante. El caso fue Tom Brady, ¿no? Que me acuerdo muy bien una entrevista que le hicieron hace unos años. Para esto déjenme decirles que a mí, ustedes lo saben, Brady me cagaba. Y hoy no es de que lo admire, pero pues sí lo reconozco que era el GOAT. Pero resulta que hace unos años él agarró y dijo que cuando llega a Patriotas, pues estaba como que echando la hueva, no sé qué, y entonces un coach le dice, oye, quiero hablar contigo. Entonces el coach empieza a hablar y le dice, ah, ¿sabes qué? Mi impresora no saca el papel, voy a imprimir algo porque necesito platicártelo. Entonces se va el coach y Brady lo que hace es que ve unos documentos que hablan de él, y antes de que viniera el coach lo lee rápido, y en esos documentos el coach decía, echa la hueva, no es un líder, no creo que haya sido un buen pick, deberíamos de cortarlo. Y él, Brady, estaba jugando en el equipo de práctica, en la escuadra de prácticas, perdón. Y entonces lo que hizo en el primer momento que tomó en la escuadra de prácticas es que lideró el equipo como si estuvieran en el Super Bowl. Y eso le ayudó a que lo pusieran como el quarterback número 2, y cuando Bledsoe se lesiona, se mete como el primer quarterback y nunca lo deja. Entonces yo creo que una parte importante es también el que el quarterback tiene que tener resiliencia, una inteligencia emocional, etcétera, para poder sobresalir. O sea, y perdón que me extienda, por ejemplo, Peyton Manning tuvo el récord de intercepciones para un rookie quarterback en su primera temporada, pero eso no lo frenó. Siguió aumentando, mejorando, y llegó a ganar Super Bowls con Indianapolis, con Denver, y lo que es hoy en día, o lo que fue hoy en día Peyton Manning, ¿no? Pues sí. Sí, es un tema bastante, bastante extenso, bastante de mucha polémica y obviamente digno para debatir. Hay otros chicos que no lo están haciendo bien, que lo están haciendo muy bien, el caso de Jalen Daniels. Caleb Williams se ha recuperado, la verdad es que no lo ha hecho tampoco mal, los Bears han estado ahí también. En fin, creo que está interesante esto de los mariscales de campo. Bueno, rápidamente haciendo un pequeño resumen de lo que sucedió en la semana, pues tenemos que el jueves los Falcons le infligieron una dolorosa derrota a los Buccaneers, que tuvieron el partido en su mano, pero un mal manejo del reloj los dejó fuera, y en overtime pues pierden este partido. Yo les comenté, cuando llegan a overtime yo cambio porque me da, sufro de estrés y no puedo verlo, pero quedó 36-30. Sí, lamentablemente me pasa eso. Los overtime me producen mucho estrés. Luego el domingo, los Vikings, que bueno, están irreconocibles, 5-0, le ganaron a los Jets, que le costó el puesto a Robert Saleh. La verdad es que los Jets, con todo y Aaron Rodgers, pues es un desastre. No consiguen la fórmula, y bueno, fueron derrotados por el equipo de los Vikings, que están invictos, son los únicos dos equipos invictos, los Vikings y los Kansas City Chiefs. Los Bears derrotaron a los Panthers 36-10. Los Ravens le ganan a los Bengals, que señores, los Bengals, están prácticamente eliminados. Con todo y que Joe Burrow lanzó 392 pases, 392 yardas y 5 touchdowns, pierden el partido. Esto es increíble, increíble. Dolphins, Patriots, paso. Washington Commanders le gana a los Browns. Este equipo también está desahuciado, los Browns. Commanders les pasa por encima. Los Jaguars obtienen su primera victoria de la campaña, 37-34. Increíble este partido, cómo lo logran sacar. Y un Joe Flacco, muchachos, que está haciendo a pesar de su edad, bueno, ha hecho cosas bastante interesantes con este equipo de los Colts, que tiene una pésima defensa. Los Texans le ganan a los Bills de Buffalo 23-20. Los Broncos, con su tercera victoria consecutiva, este equipo tiene una defensiva impresionante. Le ganan a los Raiders 34-18. Los Cardinals, bueno, dejan en el terreno a los 49ers. Lo que está pasando aquí en San Francisco, pues, ha traído muchas polémicas. Pero, bueno, fueron derrotados por Arizona. Los Packers derrotan a los Rams 24-19. Y en un partido sorpresa, pues, los New York Giants le ganan a Seahawks 29-20. Luego de los Seahawks haber tenido ese partido tan bueno entre los Lions, yo pensé que iban a aplastar a los Gigantes y fue al revés. Fueron derrotados 29-20. Y por último, pues, en el juego del día, pues, los Cowboys derrotan a los Steelers. Ya hablamos de este partido, 20-17. Bueno, sin comentarios. Y luego, el día de ayer, pues, el equipo de Kansas City, en un partido que honestamente me pareció aburrido y que, bueno, lo terminan ganando los Chiefs porque los Saints no consiguieron la fórmula, pues lo ganan 26-3. Esta semana descansaron Lions, Titans, Eagles y el equipo de los Chargers. Muchachos, ese es el comentario de la semana 5. Ya, fíjate, un tema en particular, leí hace rato una estadística que hablaba que de estos 5 primeros partidos, los Jets tienen el mismo número de puntos, que son 93, o sea, puntos anotados, que lo que hicieron el año pasado. Entonces, el año pasado, pues, no estuvo Aaron Rodgers y en este sí. Entonces, quién sabe, a lo mejor con el respiro de Saleh ya hacen un cambio, pero, pues, por lo que veo, Aaron Rodgers sigue sin ser la solución, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Ahora, ¿quién va a ser el sustituto de Robert Saleh? Pues bueno. Es un interno. El coordinador defensivo es el que lo va a hacer. ¿Va a ser interino? Interino. ¿Quién sabe cuánto tiempo? Pero sí. Yo creo que Robert Saleh tenía un muy mal récord de varias temporadas y le dieron tiempo y ya ahorita se le acabó. Pero pues no lo ayudó nada Aaron Rodgers, porque más bien le estuvo echando tierra, sus comportamientos disruptivos, displicentes, le quitaron autoridad, y pues sí, salió. Se decía por ahí que Robert Saleh iba a dar de baja, a correr a Jim Hackett, ¿no? Que es el coordinador ofensivo, y quien estuvo con Aaron Rodgers en Green Bay, y pues que es amigo de Aaron Rodgers, y no, pues le dieron primero cuello a Robert Saleh. Bien interesante eso. Okay. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué tal si le damos un vistazo a la semana 6? A ver, espérenme, antes de eso. La semana pasada elegimos 3 juegos para poner nuestros pronósticos. El primer juego fue Buffalo-Houston, que los 3 elegimos Houston y elegimos bien, fue un juegazo ese, por cierto. El segundo fue Nueva Orleans en Kansas City, que tanto Roberto como yo elegimos Kansas, e Iván se fue por Nueva Orleans pensando que podía dar la sorpresa. Y tercero, los Ravens contra los Bengals, que Iván y yo nos fuimos por los Bengals y ganaron los Ravens de una forma muy trágica para los que no le vamos a ese equipo. Fue, yo creo, que el juego de la semana y tal vez de lo que va del año. Fue un juegazo ese de Cincinnati-Baltimore. Ahora, entonces, ¿por qué no seguimos con esto y elegimos otros juegos para la próxima semana? Creo, Iván, tú ibas a decir ahorita cuáles son los partidos de la semana 6. Sí, correcto. Tenemos el día jueves, 10 de octubre, pues los 49ers reciben al equipo de, mejor dicho, viajan a Seattle a jugar contra los Seahawks. Este partido pues será a las 8:15 de la noche. Luego tenemos el domingo 13 los partidos. Vamos a tener un partido en Londres, ojo con esto, va a ser a las 9:30 de la mañana, entre los Jaguars, que van a jugar como equipo visitante, contra los Chicago Bears. ¿Okay? Luego tenemos a la 1 de la tarde, los partidos de la 1 serán Cardinals visitando Packers, ¿okay? Los Colts visitando a Titans, Texans visitando a los Patriots en el Gillette Stadium, los Buccaneers en un partido divisional van para New Orleans, ¿ok? Y los Browns van de visita a Filadelfia. Commanders, este partido va a estar buenísimo. Commanders visitando a Baltimore, ¿ok? Esos son los de la 1 y luego los de la tarde van a ser Chargers en Broncos, Steelers va para Las Vegas, los Lions van para el AT&T Stadium, enfrentarse a los Cowboys, los Falcons van a jugar contra los Panthers, los Bengals van para Nueva York, y luego el lunes 14 tendremos el otro partido Sunday Night, que me parece un partido malo, los Bills van a visitar a los Jets con su nuevo head coach. Vamos a ver qué va a suceder. Esta semana, para que sepan, descansa Kansas City, Rams, Dolphins y Vikings. Son los equipos que van a tomar merecido descanso. Así que bueno, si quieren podemos hacer el mismo esquema de la semana pasada. Cada quien escoge un partido y bueno, damos el pronóstico. ¿Les parece? Claro, claro, claro. Porque además, antes necesito decir algo. Pues resulta que Luis y yo nos enfrentamos en el Fantasy de dinero. Así qué cosa. Y no se va a salvar Luis. Fíjate, Iván, que pues le gané a Luis, lo aplasté. Fue una diferencia de 70 puntos. Inclusive hice un récord en este Fantasy. Porque no, soy no son 60 puntos, tampoco exageres. A ver, son 40. No, son 70. No, ¿de diferencia? Sí. No. Wow, Roberto, ¿qué jugador tengo tantos puntos? Lo que pasa es que yo tenía a Burrow y a Jamar Chase, entonces entre ellos me hicieron 60 puntos. Wow. 70 puntos entre los dos hicieron, 70 bueno, puntos. No, pero quedamos como 160, 115, algo así. Ah. O sea, fueron 45 puntos. Ah, bueno. Digo, no, fue una mega tranquisa. Esa liga me da muy, muy, muy, muy mala suerte, porque siempre me ponen a elegir al último. A mí se me hace que ahí porque además el que hace la liga siempre elige de primero o segundo, se me hace que debe de cada vez que no le gusta cómo quedan, hace un random para que vuelva a sí. Claro, porque si fueras en primer lugar no dirías lo mismo. para nada. No, pero fíjate, el año pasado igual, fui noveno en elegir, en este año fui décimo, pero además siempre me ponen contra el que juego me pone una maraquiza porque hacen tu cantidad de puntos, impresionante, sí. Bueno, al menos no es el Fantasy de la oficina, ¿eh? ¿Por qué? Ah, es un chiste local entre Iván y yo, pero bueno. Lo pasamos para otro momento. Pero bueno. En la liga de Berger Bowl, en la liga de Luis, voy malísimo. Ahí perdí nuevamente. Bueno, gané en dos y perdí en dos. Así que bueno. Okay. Ahí va. Y ahí yo también perdí por un punto. ¿Y saben qué fue el punto que perdí? Que le pararon o taparon el punto extra ayer a Nuevo Orleans. Si Nuevo Orleans lo hubiera metido el punto extra, yo hubiera ganado. Pero perdí por un punto, ni modo. Oh, este, eso sí duele. Sí, sí, sí. Sí, de acuerdo. Igual 2-2 fue mi récord general de las cuatro ligas en las que estoy. Y bueno, así es en este mundo del fantasy. Pero bueno, ok, ¿les parece que elijamos quien quiera elegir el juego que quiera? Ok. Claro. Bueno, arranco yo entonces. Va. Venga, bueno, yo voy a elegir el partido entre los Commanders y los Ravens en Baltimore. Ok. Ok. Y yo digo que van a ganar los Commanders. ¿Qué opinan? Bueno, yo sé que ustedes son anti-Ravens, sé que todos van a decir Commanders. Casi, casi. Este, bueno, pues. Ya que elegiste ese, yo voy a elegir el partido entre Bills, que visita Jets, partido divisional, y vamos a ver si el cambio de correr al head coach funciona. Ok, y yo voy a elegir uno que no es nada mediático, pero que está muy parejo, que es Jacksonville en Chicago. Entonces, primero, Washington en Baltimore. Yo pienso que van a ganar los Ravens, desafortunadamente. Todavía son están siendo un mejor equipo. Y Washington está jugando muy bien, pero va de visita. Entonces yo creo, yo me quedo con Ravens. Iván, tú vas por los Commanders. Por los Commanders. ¿Y tú, Roberto? Washington. Washington también, ok. Siguiente, Bills Jets. Roberto. Bills Jets. Jets. Sí, Jets. Yo también creo que los Jets. Cada vez que un equipo cambia de head coach, gana. Así que me voy a ir por los Jets, aparte que juegan en su casa. Yo me voy por los Bills. Creo que es un equipo que todavía va a dominar la división este, aunque ya perdió mucha fuerza. Entonces, Jets, ustedes dos y yo Bills. Y en el Jacksonville, Chicago, híjole, va a estar bien parejo, pero yo creo que allá en Inglaterra, en Londres, va a ganar Jacksonville, ya que lograron su primera victoria, van a ganar allá, van a obtener su segunda victoria. ¿Qué opinan ustedes? No, va a ganar Caleb Williams, pick número uno, una buena ¿sí? defensiva, para mí ganan los Bears. Ok, muy bien. Yo creo que va a ganar Chicago, no por lo que dice Iván, creo que Chicago okay. tiene los últimos 3 partidos ganados, entonces creo que sigue con esa racha. Ajá, ¿y qué dije yo? ¿Qué dije yo de malo de los Bears? A ver. ¿Qué dijiste malo? Que lo seleccionaste en primera ronda. No, dije que tenían a Caleb Williams, que fue seleccionado en primera ronda y que para mí es un buen jugador, un buen quarterback. Ok. De acuerdo. Okay. Muy bien. Pues bueno, ahí están los pronósticos. Ahorita van 3 aciertos de Roberto, 2 míos y 1 de Iván. Así es que Iván, a ponerse las pilas para no quedarse atrás. Ok, muy bien. No. Muy bien. Pues bueno. Bueno, tengo trivia de la NFL. Va. ¿Sí? Bueno. A ver, déjame lo leo. Ya. ¿Cuál es el primer Super Bowl que empezó con un safety como los primeros puntos del partido? Y las opciones son el Super Bowl 47, el Super Bowl 46 o el Super Bowl 9. Luis, empiezo contigo. El Super Bowl 9. Ok, ¿y tú, Iván? El 46. Y pues en este caso realmente fue Luis el que le atinó, y justamente porque fue el primer Super Bowl en el que ganaron los Steelers, ¿no? Claro, que le ganaron a Minnesota. Y, y sí, sí, no había, digo, sí me la sabía esa, pues. Uh-huh. Sí, realmente hubo otro Super Bowl, que fue el de Denver contra Seattle. Contra Seattle, exacto, sí, sí, sí, uh-huh. Gracias. Bueno, pues la respuesta es que en el Super Bowl 9, en 1975, los Steelers anotaron los primeros puntos del partido con un safety contra los Minnesota Vikings, un evento que era raro y donde solamente han habido dos de estos. Pero bueno, va que va. Bueno, ya sí. Ok. ¿Qué onda? Ajá. No, está bien. Yo les, la próxima semana, les voy a preguntar sobre los sobrenombres de defensas más famosos de que han existido. Yo les voy a decir los nombres de la defensa y ustedes me dicen a qué equipo pertenece. Uy, ¿okay? Padrísimo, va. Va, órale. Súper. Bueno. Bueno. ¿Qué más? ¿Ya terminamos? Sí, yo creo que con esto ya pues tenemos un podcast redondo y bueno, podemos dejarlo hasta aquí. Para entonces, bueno, ver la semana que viene qué nos depara la MLB, la semana 6, bueno, y todo lo que se nos viene encima. Así que, bueno, por mi parte, pues yo me despido, pues agradeciendo por su presencia. Y, bueno, también a la audiencia agradecimiento por seguir semana a semana. Y recuerde que pueden seguir por las redes sociales para cualquier duda, comentario o sugerencia. Así que, por mi parte, feliz noche y los dejo para la despedida. Comienzo contigo, Roberto, o con Luis, para que entonces Roberto cierre el programa. Pues un gran podcast, un gusto como siempre platicar con ustedes, amigos, y pues estaremos al tanto de lo que ocurra esta semana. Les mando un abrazo, que tengan excelente semana. Venga, pues muchísimas gracias a Luis y a Iván, muy buen podcast. Agradecerle a nuestra audiencia, nos escuche, recordarnos, nos puede escuchar a través de las diferentes aplicaciones de streaming. Y bueno, seguir disfrutando la NFL, señores. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos. Buenas noches. Bye bye. Bye bye. Bye bye.